dar un salto, ponernos lo que podemos y salir corriendo, desayunar poco, uh-huh. no poder conversar nada, es algo terrible. Tenemos una llamada telefónica. Uy, bueno, a lo ver, suspendo un poquito. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nacho, la Lichi te habla. ¿Qué tal, Lichi? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ahí está, Lichi. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Mira, primero, que es excelente este espacio. Realmente te felicito, es hermoso. Qué lindo. Y te quiero hacer una consulta porque tengo una sobrina de 3 años y el otro día la madre me comenta de la adolescencia de los 3 años. Uh-huh. Tengo niños de 35, o sea que para mí es un término absolutamente nuevo. Bueno, pareciera que no es tan nuevo, pero de alguna manera quisiera que me expliques qué es, si existe hace mucho, qué es, porque la adolescencia sabemos qué es, adolecer. Pero si nos explicás los diagnósticos, Lichi. ¿Cómo? Si nos explicás el diagnóstico, los síntomas de la adolescencia, así, de los 3 años. Típico de un adolescente, de que por ahí se enoja. Y así, como que tiene esos síntomas de disconformidad. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos los que hemos tenido niños hemos pasado por esa etapa, pero no conocí el término adolescencia de los 3 años. Bueno, mira, Richie, la verdad, a mí también me suena extraño. Ah, bueno. Desde donde yo vengo, y por eso, mira, al principio de esta mañana yo hablaba de marcos teóricos, ¿no? En el nuestro no aparece esta expresión. Y lo que sí puede pasar, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es que a los 3 años, o quizá a veces algún antes, los chicos empiezan a manifestarse. Ajá. A manifestar sus gustos, exacto, sus preferencias. Y nosotros muchas veces hemos avanzado, creo yo, culturalmente, en admitir y en acceder a muchas cosas para los niños pequeños, ¿no? Uh-huh. En eso se ha mejorado mucho, me parece a mí. Los chiquitos no están tan sometidos a nuestros deseos así ciegamente como antes. Exacto. Pero eso acarrea situaciones que también nosotros tenemos que entrenarnos para llevar adelante. Uh-huh. Es decir, van a ser niños distintos. Hay que bancarse la libertad, digamos. Tal cual. Exacto. El chiquito que aprendió a caminar por sí solo, el chiquito que aprendió a comer tempranamente por sí solo, el chiquito que va aprendiendo el lenguaje y nos va a poner en situaciones de confrontación pronto. Pero la vida puede ser no confrontación también, sino colaboración. Entonces, si nosotros llevamos hasta ese momento una vida bastante colaborativa y de repente queremos imponernos, y bueno, no tiene lógica. Y se van a plantar y nos van a decir, esto no me gusta. Bien. O yo prefiero aquello. No, cortámela en pedacitos a la manzana, sí, que quiero el tenedor. Y bueno, y nosotros en eso vamos a tener que dar un segundo salto. Tal cual. Y estar disponibles. Y decir, bueno, sí, te lo corto, si hasta acá estuve disponible, ¿por qué no estaría después un poco más? ¿Tenemos miedo de que puedan sobre nosotros? Es decir, esta actitud colaborativa, ¿la podemos sostener o en algún momento nos da miedo estar al servicio de ellos como sus esclavos? Me parece que también cada cosa que vamos haciendo y pensando requiere de una reflexión sobre eso. La relación de poder que existe entre un adulto y un niño. Claro. ¿Cómo se va planteando y replanteando cada vez? Sí, indudablemente. Hay personas que dicen, el chico que ha recibido suficiente generosidad y colaboración va a convertirse paulatinamente en un chico generoso y colaborador también. A nosotros, porque yo veo que sos de mi generación, tenemos hijos de la misma edad, nos pasó diferente. Nos hicieron colaboradores a la fuerza un poco, ¿no es cierto? Claro, claro. Usted ayude, usted haga esto, usted haga el otro. Bueno, lo hacíamos, pero a lo mejor también desde el ejemplo, desde la disponibilidad de los adultos, los chicos también se van haciendo colaboradores. Tomarlo quizá con más calma y alejarnos de las situaciones de poder, del juego de poder. Uh-huh. La vida no tiene por qué ser una pulseada. Exacto, tal cual. Sino ir de la mano. Mira, bárbaro. No, en realidad porque me extrañó mucho el término, pero me imagino, sí, tal cual, que es lo que estás planteando. O sea, van definiendo sus gustos, lo que quieren, lo que no quieren, y bueno, para nosotros siempre es un aprendizaje, siempre. Y es tan bueno, porque uno lo pensó así, como un sujeto libre, y cuando se expresa libremente, y ya empezamos a tener miedo. Ajá. Me parece que puede ser una una perspectiva de análisis de la cosa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y te vuelvo a repetir, excelente el espacio. Uy, cuánto te agradezco. Muchas gracias a vos. Bueno, un beso grande. Un beso y lichi. Chao, nos vemos.